Otro tema de Stan Getz, My Lady in Red. Lullaby of Burland. Thank you. Seguimos con Indian Summers. Marvelous for what? Thank you. corte se llama Starfall on Alabama. Moonlight in Vermont. con este tema I Got You Under My Skin. Esto es Stan Getz. Con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Esta es la 95.6 FM, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva, estéreo 106.6. Los espero la otra semana con otro Encuentros con el Jazz. Gracias.